felices, orgullosos, como decía Marisa, en el 198 aniversario de Cañuelas. Es una tierra que te invita a pasear, a estar, a quedarse. Para los que por ahí no somos nacidos y criados en Cañuelas, sí llegamos un día y nos enamoramos, nos vinimos a vivir. Y como siempre digo, ¿no? En nuestro caso criamos a nuestras hijas, desarrollamos plenamente nuestra familia y las actividades en comunidad, y eso hace que ya nos una eternamente un lazo de sangre con esta tierra hermosa que es Cañuelas, que ya se encamina al bicentenario, ¿no? 2 años por delante de mucho trabajo, muchos sueños, proyectos, con el bicentenario por delante, y que nos genera mucha expectativa. Sí, bueno, como dijo Marisa, hoy es el primer acto de una serie de eventos y actividades que van a estar transcurriendo durante el verano y todo el año en el marco del 198 aniversario y del camino al bicentenario. Ya estamos planificando alguna grilla de actividades en el verano, puntualmente ya sobre el final de enero y las primeras semanas de febrero. Mañana tenemos la celebración, la conmemoración del Día del Músico y la Música, el 23 de enero. Por el natalicio de Luis Alberto Spinetta, todos los 23 de enero, a partir del año 2013, que se sancionó la Ley Nacional de la Música, se determinó el 23 de enero como el Día Nacional del Músico. Así que bueno, ahí muy expectantes de lo que va a ser mañana, que vamos a desarrollar una actividad muy linda que ya hicimos por primera vez el año pasado en la Plaza San Martín, con un escenario abierto. Invitando a todos los músicos y músicas de Cañuelas que se acerquen con su instrumento a compartir las canciones con el público. Invitamos a toda la comunidad a venirse con el mate y la reposera, a estar presentes en esta hermosa tarde de verano que va a ser mañana en la hermosa plaza, porque la verdad que el marco de la plaza está muy lindo para compartir un espacio con la gente, con los vecinos y con nuestros músicos y músicas cañuelenses. ¿En qué horario se va a estar haciendo? A partir de las 17 es la convocatoria para todos los músicos, se van a estar empezando a acercar, ya hay un montonazo de artistas confirmados que van a estar presentes en el escenario, y la idea es, como te decía, la modalidad es escenario abierto, por lo cual todo el que se acerque tiene espacio para tocar, para compartir sus canciones con el público, y seguramente a partir de las 17:30 ya estemos comenzando. Por eso invitamos a todos los vecinos, vecinas, a que se vengan con el mate, la reposera, a compartir, se arma una linda sombra en la plaza, se hace mucho calor, o sea, es un espacio muy lindo. Y sobre el final de entrada a la nochecita vamos a estar haciendo una canción de Spinetta, Seguir Viviendo Sin Tu Amor, que es la canción que elegimos este año para cerrar cantando y tocando todos los músicos y músicas cañuelenses juntos.